noches, estamos acá en Insomnia, acá 21.06, 20 grados, pesadez total, pero pesadez total del tiempo, ¿no? Que somos pesados nosotros. A ver, una cosa no quita la otra. Todo relativo. Noches, amigos míos de mi corazón. Amigos, ¿todo bien? Todo bien, Marcelito. Acá de 10 de 10, gracias a Dios. Tomando Perfecto. Una rica cervecita, compramos en lo de Seba. Bien. Exquisita. Muy Buen bien. Precio y calidad, lo de Seba. Perfecto. El señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Y el señor Carlos Meleguel Páez, que se mueve. Bueno, con esta mal feo tiempo hay que bailar. Sí, hay que bailar. El hombre, si música, el hombre alcohol baila. En gel era. Me acerco de hornalla, me prendo un poco fuego. Más de temperatura, se quema vivo. Alcohol en gel de aquel lado, alcohol en sangre de este. Bien, nos podés llamar al 1164-007047. Pensemos que tenemos la picada del señor de lo de Seba para el fin de mes. Fin de mes sería la semana que viene. Y claro, sí. Exactamente. El licorcito de la. ¿El licor cara. También sale? 26. Porque sí. Después ya haríamos. Después de sí, ya después el super. Halloween. El Halloween y. Y el después Halloween. Tenemos el paranormal. Claro. Qué lindo. Escúchame. Entonces tenemos. Y además se nos suma un corte gratis con el señor de CR. Así es, recién hablamos con Claudio Rolay, se nos puso en sorteo para nuestra audiencia un cortecito ahí en CR. Salón qué bueno, sí, pero espectacular. Yo Así voy a pasar que, ahora en estos días, voy a pasar a emparejarme la peluca. La semana que viene entonces, el lunes, tenemos tres premios. ¿Hace entretejido CR? ¿Hace algún o implante? Y te hace, entra de baño por más. Estaría bueno que empiece, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Te saca de la barba y te pone arriba. No, que vos estás. Pero igual, acá en la partecita de arriba tengo muy poquito pelo. Pero siempre tuviste poquito pelo, desde que te conozco. Y hace 20 años. Así no tipo conozco. Coco Basile, viste, que tiene el. Yo en un momento pensé que iba a quedar con la entrada del telo, viste. Sí. Pero hasta ahora. ¿Tu papá era pelado? No, mi viejo no. Aquí entonces. Recién a los. Grandes. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que es pelado, Ariel? No, porque tiene poco pelo también. Sí, como vos. Como vos, como vos, como vos. Como los policías que están afuera. Y lo peor es que encima me gusta mantenerlo cortito, ¿viste? Y bueno, pero porque vos ya estás, ¿viste? Te acostumbrás. Claro, sí, totalmente. A full. Bueno, entonces, nos podés llamar al 1164-007047. Manda tu mensaje, manda, obviamente, feliz Día de la Madre a todas las madres de acá de Insomnia, que la pasamos ayer. Bien. Ahí está, hoy consigna de hoy. Saludo para el Día de la Madre. Bueno, saludo para el Día de la Madre y saludo para nosotros, obviamente, ¿no? Madre, madre del corazón. Y familia, el Día de Totalmente. La Familia, de la obviamente, familia, sí. Igual vamos a ser más que sinceros. El Día del Padre es el Día del Padre, el Día de la Madre es el día de la madre. Bueno, pero bueno, Punto. El Día de la Familia. Y el Día del Niño es el Día del Niño. Sí, obvio. Dejémonos echar la pelota. Si tenés un hijo de 23 años, ya no es un niño. Yo a mí me siguen regalando y tengo 42, así que imagínate. Qué feo, cuando sos grande, viste, ya no decís. Está esperando el regalo, no bueno, regalaron. Ya no está, regalaron, ya está para otra cosa. No viene más, ni Papá Noel, sí que ni viene los Papá Reyes. Sí, los Reyes. Viene Papá Noel. El conejo de Pascua tampoco, bueno, tenés que ir vos a comprarte los chocolates. Bueno. Bajó. Escuchame, el Día del Niño tuvimos nosotros regalos. Vos te regalaron a mí también, ¿eh? No me acuerdo. Sí, Doña Raquel te regaló a vos. Doña Raquel. ¿O no? No me acuerdo. La cerveza te regaló. Ahora que mando un mensaje que me recuerde. La cervecita artesanal, sí, muy rica. Era, no me acuerdo la marca, pero una era. Una rojita, no sé sí, cómo era. Sí, sí, exquisita. El nene. Ni al nene, ¿viste? Sí, nos podés llamar entonces al 1164-007047, le mandás un mensaje a tu mamá o nos mandás mensaje a nosotros o saludás. Lo importante es que salga tu llamado al aire, o sea, tu mensaje al aire. Y simplemente con eso entras al sorteo. Exacto, más lo que de la otra vez, obviamente, porque de la otra vez quedaron. Claro. Sí, como hizo Claudio Piñeiro la semana pasada, que se llevó la torta. Sí. Se sacó la fotito ahí en Benedetta. Gracias, sí. Benedetta, la por verdad. La torta. Bande está escuchando. Hernán Bande, mirá. Mirá. Ultra Box. Él tanto que siempre habla de la madre contra, que le manda un saludo. De sábados circulares, digo. Recontra. ¿Lapicera? ¿Alguien quiere lapicera? No, gracias. Sí, lapicera, después, digo, sí. Que está con la pizza ahí afuera. La lapicera ya está vacía. Bueno, entonces, nos llamás. Que Bande nos llame. Acá que mande un mensajito. 1164-007047, con esa voz tan especial y los bailes especiales que hace. El hombre helado. Claro. El hombre helado. El hombre helado, ahora. Lo que acabamos de escuchar es esta gran banda con esta canción que un poco toca a las madres, ¿no? Él le canta a su mamá desde la prisión. Claro. Sí, porque lo están por la pena de muerte, pareciera, ¿no? Que no lo quiso hacer y que sí. Banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista el señor Freddie Mercury. Es una banda, por lo que muestra la película, es como que el productor no la quiso como sencillo. No la quería, ¿viste?, como sencillo. No, porque quería, dice que duraba 7 minutos, porque además era como una rapsodia clásica tipo de ópera. Y algo nuevo. Sí, hasta que, bueno, Freddy dijo no, yo no. Yo no, yo la presento, la presentó en la si primera si te gusta vez, bien, dijo, si no, nos escuches más. Nos vemos en Disney, dijo. Así dijo. Y éxito total en todo el país con esta balada, esta voz de Freddie Mercury, así que muy, muy buena. Resulta muy gracioso que el mismo actor que la rechaza en la película sea, es el actor que hace El Mundo Según Wayne y va cabeceando. Sí, exactamente. Una re linda noticia. Bueno, estamos bajo tratando la cerveza. Bajo la cerveza, dice. No, bajo el dólar. Tengo un amigo que los dos somos fanáticos de Yuya. Sí, nos habías dicho la otra vez. Fanático de Yuya. Leo, si estás, mandó un mensajito, loco. Mandá y contá, porque vos tenés más data que yo. Ahí está. Loco. Perdón, porque encima somos los dos docentes. Él es maestro, yo soy profe de educación física. Loco. Bueno. Y bueno, él es amigo de Karina Rivero, que es una de las paquitas de Yuya. Sí. Acá de Argentina, se eligió en los años 90. Cuando hicieron la selección, obviamente quedó Karina Rivero y Julieta Cardinali. Dijiste que habían pagado por esa. No se podía decir. No se podía decir. ¿Casting sábana fue? ¿Cómo se creen? ¿Casting sábana o...? Pasó algo chanchullo ahí, pero bueno, no importa. ¿Cómo? No importa. Porque somos como los chicos, quiero llegar a Karina de Karina. Ah, bueno, está bien, ahí, que no se nos ensucie el caminito, bueno, a Yuya. Entonces, Karina, ¿cómo es que se llama? Karina Rivero. Iba a decir, no sé por qué. Karina Rivero. Así que el 31 le vamos a hacer un... Nos vamos a comunicar y nos va a contar la historia. No, a nosotros no. ¿Puedes creer que no podemos comunicarnos con ella? Él se va a comunicar desde su Instagram. No, pero aguantate, yo le voy a tirar la propuesta para que también venga acá con nosotros. Acá. ¿Acá? ¿Que venga acá a la radio? No se puede salir, pero que podemos hacer una comunicación en vivo. Nosotros vamos a hacer un vivo por Instagram. Van a hacer un tipo una videoconferencia. Claro, el 31 a las 5 de la tarde. ¿Cómo? 5 de la mañana. Saludo para Eric Cosio, que nos está viendo, el enano maldito. Claudio Piñeiro, que manda un mensaje diciendo cómo estaba la torta. Acá dice, muy buenas Benedetta. Noches, chicos, y gracias por la torta, de nada. Gracias a Benedetta. Ahí está. Que es la que nos donó la torta. La verdad, escuchame, se portaron re bien. No, está bien. Porque me pareció Vanina también molestando. Una vez que hablo, che. Entonces, pará. Hacen la bueno, pero lo más importante no me lo contestaste. Me dijiste ojalá, pero no. Va a mostrar sus trajes. Tiene sus trajes originales, la galera, tiene su ropa. Sí. Leo le mandó un mensaje a una de las nuevas generación, sí. Paquitas, sí. Andresa, sí. Y le contestó, le puso un corazoncito. Vamos a estamos ver si rumbeando se puede. Para el lado de Brasil, che, también. Escúchame, y si le mandamos un mensaje a Carlos de Locomía, ¿nos dará una nota? Y porque hay que preguntar, acá, ¿eh? Hay que preguntar a ver qué onda. Sí, se puede. Sí, está muriendo de hambre. No. Bueno, sabes qué bien que está Carlos. Carlos Armas está, sí, está perfecto, bien, pero... Marisol. O un Yacimel. Un Yacimel. Bueno, también. Pero eso hay que arreglarlo. Y bueno. Yo todavía estoy esperando que Lizzy Italiani me conteste. Yacimel, ahora que no se pone a hacer las fiestas retro, sabe cómo también. Lizzy Italiani le mandó un mensaje ni me clavó el visto. Nunca me contestó. Yo no sé si le manejarán el Instagram, tal vez. Y porque si me lo maje a mí, ¿por qué no se lo puedo manejar a él? A full. 11 64 00 7047. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, saludos a Lorena Guerrero, están cayendo. Richard Javier, Paula Cubalec, que es maestra de la INU. Le mandamos un saludo a ella que estará trabajando a codo a codo con los chicos allá en la INU. Mariela López, acá un saludo. Sí, saludo. Bien, Cintia Fernández recibió el resultado de su hisopado de coronavirus. ¿Y? Negativo. Negativo. Negativo, porque está justo con el... Comparte la misma, la coach con... Sí, la coach es de ella. Es la misma que Laura Novoa. Exacto. Y que Brian. Brian Lancelot. Brian Lancelot. Bueno, ¿qué tiene? ¿Con los dedos algo, no? Tiene como un Parkinson. Sí, la Cipolitaki dio positivo. Y el polaco positivo. Y ahí el polaco creo que le infectó todo. Y la Calabró. No, Iliana Calabró está aislada. Pero tienen que darle ahora en estos días el... ¿Sabes algo de qué le pasó a la Calabró? ¿Por qué está tan flaquita? Ella sí. Y avejentada, nada. Pero nunca fue tan flaca. Yo la conocí. Estaba. Pero yo la conocí en un desfile y siempre fue flaquita. Está bien que está flaquita. Un poco más grande. Bueno, ahora está un esqueleto. Está esquelética. Se le nota mucho la masa muscular. No tiene nada de grasa esa chica. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Para mí, esta chica, así como la escuchamos la semana pasada, Miley Cyrus, hizo varios temas, reeditó varios temas. Este es como mi bloque. Hoy tenemos un bloque de cada uno. De cada uno. Imagínate lo que puede llegar a salir. Hoy tenemos una mezcla fantástica. Sí, porque tenemos bloque Gisela, bloque Carlito y bloque... El de Carlito para estar... Nos van a ver bailar para todos lados porque son temas para bailar, ¿eh? ¡Pum! Sí. ¡Pum! ¿Para pegarte un tiro? No, para bailar. Y terminamos con el bloque Trabax como para relajarnos después de lo de Carlito. Claro, para tomar aire, ¿viste? Tomar aire. Che, ¿sí? ¿Y el bloque Marcelito no le tocó nada hoy? Ah, sí, tenemos un bloque Marcelo también. Sí. Que va después del mío. Que el de Marcelo es más Americanins. Sí, hoy americano. Americanis. Vamos con el primer tema entonces de mi bloque. El mejor bloque de todos. Ah, ¿Cómo el primer tema? Y el primero, el que abrió el programa, ¿de bueno, quién es para ese las mamás? No, especial, ese era. Es especial para aparte. Las madres. Miley Cyrus, Boys Don't Cry, dale. Prende el ventilador, boludo. Insomnia por Radio Box 102.9. Arrancamos con el bloque de Gisela. Bloque de Gisela Bowie. Nos tiraron una propuesta. ¿Esto fue el primer tema? Este es, ¿no? No, no, el segundo. El de Miley Cyrus. Escúchame, Miley Cyrus te dejó la mandíbula hasta acá. Decímelo. Sí. Decímelo. A ver, el de Miley estuvo bueno. El de Miley estuvo muy bueno. La verdad que no lo tenía. Miley Cyrus, nacida en Tennessee el 23 de noviembre de 1992, es cantante, actriz estadounidense y saltó a la fama en el 2006 con Hannah Montana. Sí. Yo creo que hubo un cambio radical en esta chica, ¿no? Porque era una chica que, ¿sí? Yo creo que todas las chicas Disney después salen, ¿viste? Y quieren romper el molde a lo loco. Ya, cuando crecen un poquitito. Y bueno, este tema que hizo de The Cure, ¿sí? Así como escuchamos el de Blondie. Aparte me gustó mucho cómo arrancó con su voz rasposa. Sí, diferente. Es una genia. Y después tuvimos a la reina... Para mí, la reina de todo así, del universo, la señora Madonna Luis Verónica Ciccone, nacida en 1958, el día 16 de agosto. ¿Se recuperó de la cadera? Está todavía con andador esa mujer, ¿eh? Oh, está tipo como el Diego. Yo no sé qué pasó en los huesos de Madonna, mucho ejercicio. Justo el día del cumpleaños de Maradona arranca el campeonato. ¿Ahora claro. En octubre? A fines de octubre. El 30 de octubre. 30 arranca campeonato justo de cumpleaños del Diego. Mira. Así que bueno, vuelve el fulito, gracias a Dios. Torneo nuevo, ¿no? Diferente, Ari. Torneo diferente, 6 zonas de 4 equipos. Sí. A nosotros, a Independiente, tocó fácil. Vi que decían que a Boca le tocó el grupo La Muerte, creo con Lanús, Talleres, si no recuerdo. Sí, medio complicadito está el de Boquita. ¿Qué otro equipo? Y después, bueno, los cabezas de serie, o sea que no va a haber fechas de... de clásicos, por lo menos en la primera ronda. ¿A pedido de quiénes? Porque los primeros, los cabezas de serie son River, Boca, Independiente, Racing, claro, San Lorenzo y el sexto grande sería Vélez. ¿Ves? Que yo en realidad hubiera preferido Huracán, me parece, también por el clásico, no, con San tampoco. Lorenzo. Hubiera sido, me parece, lo más lógico. Entró como cabeza de serie. Mira. O sea que sería como el sexto. Sí, si no, ¿a quién hubieras puesto? Como a Huracán. Otro... ¿Grande? ¿Como grande? Pero simplemente por el clásico con San Lorenzo. Sí. Si estás buscando separar todos los clásicos. Ah. Sí, pero bueno, es, ¿no?, complicado. Hubiera sido lo más lógico. Vélez-San Lorenzo no es un clásico. Huracán-San Lorenzo sí. El Rojo arrancó medio, también medio mal, perdiendo varios. Perdimos con Morón y no sé si este fin de semana también perdió de vuelta. Sí. Creo que estábamos jugando con Banfield. Con Banfield ser. También. Este, y bueno, el primer desafío amistoso también fue con Banfield, ¿o no? Que fueron dos partidos, que eso ganamos el primero y perdimos el segundo, creo. Así que bueno. Ya se de vuelta al fútbol. El tema de televisación, ¿cómo es? Cable. Y van a empezar a cobrar. Creo que va a ser directamente TNT Sports. Como venía haciendo hace. Exacto. El año pasado. Sí, pero no sé si va a estar Fox Sports. Creo que es TNT Sports, ¿no? O tienen dualidad igual. Sí, bueno, está, no, está la aplicación. Sí. Está la app. No, igualmente. Siempre, por suerte, ahí, internet es libre. Yo, por suerte, a mí me lo descontaron todos estos 6 meses que no se usó. Y me lo van a dejar al 50%, así que... Bueno, está bien. Por un lado, mejor Telecent. ¿Sí? Bien. Tenemos una propuesta de un oyente para que la gente elija qué bloque le gusta más. ¿Qué bloque les gusta? No, el bloque de Gise Bowie, el de Marcelo Galateo, el de Carlito o el de Ariel. Trabax. Ojo, Vanina, no vale que digas de Dariel porque sos la amiga. No creo que diga, ¿no?, el mío por eso. Para mí va no. a decir el ¿qué? De Carlito, ¿eh? Yo creo que van a ir todos más por el bloque de Carlito. Esta piba sí. también es media, viste, no le da. Media mucho. Pelotudita. cuánta agresión. Por favor. Esto se le va más por la diversión. Nada, la diversión. ¿Por qué tanta maldad? Es muy festiva. Vanina es muy festiva. ¿Qué pasó? Quiero mandarle sí. un festivo o fiestera. Un saludito no, a festiva. Ah, perdón. A Carly, que dijo que si quiere me hace un especial de Yuya. ¿Carly? Sí. Mira, recién mandó un video. Mira, no sabía que a Carly le gustaba Yuya. Yuya en la bandejita la hace. Mira, ya la veía con esa carita debe media. Debe tener todos los discos, por eso. No, yo vengo. Mira, se me puso la piel de gallina. ¡Ay, la piel! ¡Ah! La piel de pollo. ¿Lo tenía a Carly y a Carlito? Mira, la pareja del año. Carly, Carlito. Carly, DJ le, Carly. Le vengo montado de Yuya, ¿eh? Con todo te haces el. No, me muero. Montado de Yuya, hecho todo el traje. No, de Paquito. Disfrazado, de Paquito. Carlito, para que de se Paquito, entienda. De Paquito, de Paquito. ¿Paquito feo? Vengo disfrazado de Paquito. Ah, Paquito, Paquito. Paquito. Bueno, Paquito feo. De paquerito venido. De paquero. 11. Y los ojitos la tiene medio, ¿eh? Sí. 11-64-00-7047. Che, quiero mandar un saludo también acá a mi prima Sabrita Emil, que está acá prendida también por el Facebook, ¿eh? Dale, saludos. Que manden audio y así participan por la picada del licor. Dale, y el corte más. De pelo. Y un feliz cumpleaños a Natalia Elizabeth, que está escuchándonos seguramente desde Estados Unidos. Florida. Saludos. ¿Cuánto cumplió Natalia? Ay, tenemos un audio, me encanta. 40. Estamos todos ahí, todos vos 40. Ya pasaste hace 4 años. Yo lo pasé, pero claro acá sí. Yo también. Yo también. Maricel, ¿cuánto? También, Maricel también. ¿Cuarenta? No, Altano, 40. También. ¿No? ¿Y vos? Estamos todos, 40. Bueno, ¿no? A mí me falta hasta el que viene total. Tengo. Vamos a escuchar. Mira cómo tú sos, dice, 40. Escuchó. No, bueno, vos sabés. No, te mato, te quiebro los dos dedos. Así, 42. Sí, no, no. Así como así. En casa está prohibida esa seña. Che, el de la otra vez, ¿te acordás? El padre de mi amigo. Venga. Muñón. ¿Qué era el padre de Spider-Man? Pará, es la Spider-Man. Sí. La primera saga. Sí. Le salía la telaraña. La de Tobey Maguire. La primera que salió, sí. Va, la primera de saga. De las que nosotros íbamos la que nos gusta. Claro, la Tobey Maguire. ¿Arrancan en el 2000 la saga esa? No. No, 96. 98. ¿Tanto? 98. En esas le salía. De acá de la vena le salía. ¿De la vena? ¿De dónde? ¿De la vena? De la muñeca. De la muñeca. Claro, bueno, y ahora las últimas sale del traje. Es del traje, un dispositivo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron por cuá, así? ¿Por cuá? Igual otra cosa que no entiendo. Igual que esta, la que, la que murió en Andrew X-Men. Garfield también tenía el dispositivo en la muñeca, la de Andrew Garfield. También tenía el dispositivo, Garfield, sí. Garfield, el segundo, el segundo Andrew Spider-Man. Garfield, el actor. También tenía un dispositivo. ¿Pero por qué? ¿Por cuál el primero tenía? Porque, claro, porque Toby ahí hacía... Poder araña, araña. Para mí el verdadero era Tommy Maguire. Y tiene que volver. Tommy Maguire era como que tenía el poder, no era que se había hecho nada. Claro. Sí. Porque él lo había picado la araña. Pero, ¿se acuerdan en esa? Bueno, pero en esa, pero a todos le picó la araña. A todos. Una pregunta, no sé si la vieron, ustedes dos que son de Marvel. A la arañita de Martita te pica. ¿Viste la X-Men Batalla Final, la 3? Sí. ¿Cómo termina la película para vos? ¿La 3? Cuando muere. No, sí, muere. ¿Y después quién aparece a lo último jugando ahí al ajedrez? Ah, Magneto. ¿Y después? Porque supuestamente... Y después hay otra persona después, que le dice... ¿Viste hasta el final, final? Como es un mutante de poder... ¿Lo traes la vieja? ¿Poder 3 o poder 5 era? El 4. Fénix era de poder 5. Sí, y Magneto 4. Magneto 4, bueno, pero le tiraron la cura, pero pudo tener otra vez los poderes. Está bien. ¿Y después para vos termina ahí la película? Yo vi una parte que nunca había visto el otro día. ¿Cuál es? Un final. Que le dice... No, no me acuerdo. ¿Viste que el profesor muere? El profesor muere, claro. Bueno, y después como que revive. No, esa es la de... Esa es la de Logan. Esa es la de Logan. ¿La del aeropuerto? Bueno, aparece en el aeropuerto. ¿No ves que están hablando? Bueno, está bien. Pero muere en la 3, batalla final, la claro, Fénix lo mata, lo desintegra. Su cerebro pasa a su hermano gemelo. ¿En dónde? ¿En qué película? En la 3, donde está la doctora... Abre con la doctora McTaggart. Abre con la doctora McTaggart, que cuenta yo a los estudiantes... Yo nunca la había visto esa parte. ¿Ah? No, que están que en un hospital y aparece la conciencia en otra persona. Claro. En coma. Sí. En coma. Que sería, obviamente, su hermano gemelo. Pero eso no lo cuentan. Ah. No lo cuentan. Cuando uno entra... Aparecen las historietas. Cuando entras a los foros, te bien. Van contando cosas. Vamos a escuchar el audio. ¿Te cortó? Menos 10. Sí. Dale. Arranca. Una curita. Una curita. Tengo sangre. Dale, mándale. Buenas noches, Radio Vox, gente de Insomnio, soy Maju. Respecto a la consigna, vamos. No escuché la consigna. Me está llegué cargando, un poquito Uli. Más tarde, creo. Pero bueno, igual paso a dejarles el audio para saludarlos y desearles que tengan una muy linda noche. Creo que ahí llueve, acá hace un calor terrible. Y estoy por comer un dorado a la parrilla que nos hicieron y nos regalaron. Así que me voy a comer. Igual los sigo escuchando. Les mando un beso, que tengan linda noche. Chau, chau. Chau. Qué grande, más. Es un gol de la barbecue. Qué rico, pescado. Nunca comí pescado a la parrilla, pero el pez me gusta, el pescado. ¿Dorado a la parrilla? Sí, tipo a la pizza. No, no. Ahí ya no, ¿eh? ¿No? A mí me gusta ahí probar el gusto al pez. La tararira te gustaba. Calla. Cuando vayamos a San Pedro a pasear a ver a mis compadres, yo le digo que te haga un pescadito a la parrilla. Que pase música al pescado. Que tengo un especial de suya. Claro, que viene con Carly. Bien, 1164-007047. Hay tres cosas en juego que están buenísimas. Primero, la picadita, que es recontrabundante, que te, por ejemplo, recontrabundante de lo de Seba. Lo de Seba. El licorcito de amar al whisky, sí, que es la escala, ¿no? Un licor la escala de dulce de leche, sí. Ahí está. Y el cortecito de y pelo. El corte de pelo. De CR. Si saludos también para NB Electrónica. Todos un nuestros. Genio, sí. Néstor Bento. Estuve trabajando con el hermano, me ayudó Cachi Ventos. Sí. Estuvimos pintando las alturas. Un genio. Sí, la verdad que un espectáculo. Pintor de calidad. NB Electrónica, dijimos, heladería y panadería Benedetta, lo mejor de acá de Quilmes. Te llevan el helado, la factura, torta, lo que vos quieras, delivery, sin cargo, lo mejor que hay. Perfecto. Después tenemos, Ari nos va a decir, el Remix Trabas. Remisería Trabas, obviamente, remis autorizado que te lleva a donde necesites, con factura electrónica, con todos los choferes habilitados. Ale PCCAM. Con cordialidad. Sí. Ale PCCAM también, que te puede dar tu computadora, que tenemos varios acá que ya fuimos clientes. Me lo encontré en la verdulería Ale PCCAM. Ale PCCAM. Me lo encontré. Después le tengo que preguntar a Ale si me puede liberar algún celu. Tengo uno ahí nuevito, a ver si por ahí me puede hacer magia. Hay que preguntarle. Porque hay es que mago, preguntarle. El con la computadora me quedó hay que preguntarle. El mago, le dicen en el barrio, el mago. A Ariel le dicen el mago en el barrio. Pero el mago. Más gordo. Qué malo que es. Entre mago no nos pisamos la capa, gordo. Que sí, vamos con este. Ay, tenemos un audio. A ver, dale. Hola, chicos. Les habla Gustavo de Quilmes, escuchando el programa. Acá mi hermana y mi vieja preparando unos añolotis. Con la lluvia que ahí se da para comer cualquier cosita. Y bueno, por la consigna, el mejor tema, el de Gise. Así que bueno, quería participar y poder ganar algo. Besote grande. Vamos, Gustavo, qué grande, saludos. Alguien que le pague yo para bueno, que. Igual, a ver. Le tiraron el sobre, tipo Brancatelli, ¿viste? Eligió solamente el Gise porque escuchó solamente el Gise. Bueno, al final tendría que ser. 12 menos 5 de la noche, algo raro hay, ¿no, Ari? Algo ahí. Dime que acá hay un chanchullo. Gustavo era el Brancatelli de insomnio ahora, ¿viste? Le pasaban el sobre por abajo. Ay, ¿qué pasó? ¿Estuvo la servilleta ahí? ¿No? Ay, Dios. Así que gracias, Gustavo, por el mensaje. Directamente a este gran sorteo de la semana que viene. Hoy estaba para comer pasta, estaba con un estofadito ahí. Yo me comí unos ravioles al mediodía, hacía 32 grados de calor a la sombra, y yo me clavé un hermoso plato de ravioles. Transpirado. Con boloñesa. Oh, ¿pancito o sin pancito? Sin pancito. Sin pan, sí. Sin pan, no. ¿Cómo? Pasta sin pan. Porque después limpié el plato con una milanesa de la napolitana. ¿Con queso o sin queso las pastas? No, para mí la pasta es con queso. Yo no puedo comer las pastas sin queso. ¿Vos sabés lo que comés? El ¿queso que con dice, pasta o pasta con queso? El que me dice, y yo lo entiendo, que el queso le saca el sabor a la pasta. Es a tu mamá. Es tu gusto. Mamá dice eso. A mí particularmente la pasta se come sin queso. Con queso, perdón. ¿Sos de cortar los fideos largos o usás cuchara, para tenedor? Mí es un pecado. Cuchara, nadie usa cuchara. Cortar los fideos para mí es un pecado. Cuando yo empecé a trabajar... Cuando yo empecé a trabajar la primera vez en una parrilla que sigue existiendo ahí en el cruce de Varela, iba un italiano y... Lo enrollaba con la cuchara. Con la cuchara. Claro, vos, Carlito, cuando terminás de comer, ¿tirás el fideo o lo guardás? No, lo guardo. ¿Sí? Anote. Vamos con Echo and the Bunnymen. Y este Gustavo, yo no sé. Y seguro que va a mandar otro mensaje después de este tema, que también es de Gisela y va a decir, yo elijo el de Gisela. Gustavo, estás nominado. Lip Light Sugar, dale. We'll be right back. Siamese twin, alone on the river, mirror kissing. Insomnia por Radio Box 102.9. Never any lie.

continuamos con acá con Insomnia. Estuvimos con Econ de Bunnymen, gran banda británica que me encanta, que nació y se formó en 1978 en Liverpool. Obviamente son bien, bien ingleses del Reino Unido. Un post-punk, no, tal vez es una banda dark que la tengo muy presente en mi vida. Mi vida de adolescente pasó también con Echo and the Bunnymen, así que por eso también lo puse. Y Lift Like Sugar está muy bueno. Y después The Bolshoi, que me encanta también. Es una banda inglesa de los años 80. Lindo tema, me gusta. Sunday Morning, que está buenísimo. Después tiene otro. Siempre también lo escuchamos. Sí, muy, pero muy bueno. Nos podés llamar al 1164-007047 y entras directamente a este. Quería mandarle un saludo, sí, a la gente del Emporio Gastronómico. Sí. Todo lo que necesitas para tu emprendimiento, pizzería, panadería, todo completito. Ahí el Emporio Gastronómico en Solano, lo mejor que hay, precio y calidad. Exactamente. Entrás al sorteo de la picada de lo de Seba, del licorcito de Amar al Whisky y del corte de Rolizer, de Claudio Rolizer, que hace unos cortes CR Salón Unisex. Después que me mande un mensajito a ver si está haciendo entre tejido, implante capilar. Implante capilar. Para acá, para... Escúchame, Alex Canigia. Chau, chau. Renunció, no renunció, creo. Faltando. Dice, mejor sigo en mi mansión. Yo creo que no tiene una buena mansión, que es totalmente una mentira. Que está teniendo problemas. Me hizo acordar la canción de los ratones, ¿viste? Es. ¿Cuál canción de los ratones, boludo? No entiendo. Me gusta caminar por mi mansión. Ah. La tomó después del picante cruce que tuvo con Oscar Mediavilla. Creo que Oscar Mediavilla se le fue un poco la chaveta, ¿eh? Sí, está bastante boconcito. Le dijo, anda a... Y lo que pasa es que Canigia también se pasa un poco con las malas palabras que dice. Bueno, lo que le molesta a él es eso, que diga tantas cosas adelante, porque hay chicos que ven el programa. El programa, supuestamente. Bueno, no, después de las 10 no tiene por qué haber... Es horario de protección al menor. Sí. Barak. Barak. Lo que pasa que está bien, Mediavilla le decía que quién sos, vos no cantás bien, pero y el pibe, sí, le dijo, vos no sos el productor de los Guns. No, yo no canto como Pavarotti, que... pero vos no sos productor de los Guns. Sí, le dijo. O sea que ahí es cuando se enojó peor. Vos sos el marido de Patricia Sosa. Sí. Dice, no, buen productor acá a nivel nacional es... Mediavilla. El tipo sabe, yo no lo conozco, perdóname. Sí, mirá si me sale, tengo que hacer una nota y digo, no te conozco. Sí, no sé muchas veces. Bueno, no lo conocerán todos, pero lo conocen Mediavilla por lo menos. Bueno, el mediático. Después se fue. ¿Qué? El mono de Capanga. El mono de ¿cómo se llama? Por otro le dicen mono de Capanga. Mono, para mí es el mono. No tiene nombre. Escúchame, mucha gente se quedó mal por la eliminación del mono, sí, Capanga, porque lo veía como un gran exponente. Yo lo veía sin ganas, como que no. No sé sin ganas. Lo que pasa es que es un hombre que no está acostumbrado a cocinar. Él dijo que él cocina. Yo lo miraba así, y como... lo miraba la parte de arriba de los ojos y es el Uru. ¿Sí? A mí me hacía acordar al Arguirucho. La carita, ¿viste? Muy parecido. La más fuerte, no te escucho. Pobre. Bueno, se fue. Mirá si lo tenía que sacar al mono de Capón. No, pero nada. No estábamos diciendo nada mal. Es un parecido, nada más. Hizo muchas referencias a Quilmes, obviamente, porque desde la ciudad de Quilmes. Pero quedó en una final con... ¿Con quién era? Rocío Marengo. Con Rocío Marengo. Yo hubiese querido que salga ella. ¿Vos? Es mala ella, Es víbora. Mala. Es víbora. En el momento que cuando Sofía Pachano decide también esa decirle... Sofía Pachano, sí, es terrible Sofía Pachano. Se pelea con Analía Franchín. Dicen, en un programa de espectáculos de hoy a la tarde que estuve escuchando, dicen de que Marengo decía, anda a decirle que está hablando la Pachano, anda a decirle. Entonces, por eso Franchín se enoja con Pachano. Y se agarran en los camarines. Y Marengo, a Marengo sale ahora, va a salir en cualquier momento también, para mí. Vos no querés que salga, él es como que está a favor. ¿Alguien de no? ¿Lo viste el programa? Yo no lo miro, lo único que vi lo vi acá, que ahí fue el día que el mono hizo el lomo, que después mi mamá lo vio por YouTube, así que lo Que se vaya Marengo, es mala, mirá, viste, no le gusta ella también, que se vaya. Que fue el día que empezó, un lunes empezó. Sí, claro. Acá. Sí. Otro que está como turco en la niebla es el turco. Con el turco. Turco en la neblina. Sí, como el turco en la neblina, el turco García, pero ahora Es más querible el Turco García que el mono de Capanga, ¿eh? Y después es el rumor, se hace cada vez más fuerte, de que a la Cipolitaki le cocinan, ¿no? Le hacen el plato. Vamos a ver ahora cuando esté. El plato final. El plato final, sí. Porque, a ver, está todo editado. ¿Sí? Está todo editado. Hay que ver, hay que ver. Vamos a ver. Entra Cristian Sancho en el lugar de Cipolitaki porque tiene COVID. O sea que vamos a ver cómo es que defiende el puesto. Bueno, la inclusión. La inclusión. Bueno, y después en el lugar del polaco entra la señora Natalie Pérez. No es Natalia, es Natalie. Natalia Pérez. No, Natalie Pérez. Yo te conocí en un desfile, sí. Natalia Pérez. Sí. Con Natalie. Diego Torres. Sí, sí. Natalie Pérez. La gordita. No es gordita. Ay, perdón. No es gordita ella. Está gordita. Chicos, estuve en cara redondita, pero no me parece que sea bonita. En un desfile se probó tres vestidos, ninguno le quedaba. Porque es como la ella chica quería. Normal. No tiene un cuerpo de modelo. La mujer de modelo, pero digo, no creo Natalie que sea. Natalie Pérez es la chica que apareció en Graduados, ¿te acordás? Natalie Pérez hace el video con Diego Torres. No es fea chica esa. Estuvo en Las Estrellas también, ¿no? Puede ser. En Las Estrellas. Con Diego Torres y Carlos Vives. Y muy buena voz tiene. No es eso. Vos sos gordito. Sí, yo soy gordo. Yo no tengo forma. Tengo negro. Panza de vino tenía. Tengo hermosas piernas y pantorrillas, pero no tengo. ¿Y qué hacemos con las pantorrillas y con las piernas? Y decir que se usa la. Decir que se usa la barba ahora, si no. Si no, soy un redondito la de la papadita. Los redonditos de ricota. Bien. Este está terrible. Le está dando al otro, pero porque no lo ve. Siempre nos vemos el fin de semana. Este fin de semana no nos vimos. No, pero nosotros. Marcelo está on fire y el otro está on carbón. Nosotros siempre nos tratamos así. Sí, es. Es el cariño. Lo estás quemando al aire. Es el cariño que nos tenemos. Sí. 11-64-00-7047. A vos que estás del otro lado escuchando, dale, llamanos. Saludos para el Día de la Madre. Sí, o cualquier saludo. O si no, elegí, hay cuatro bloques. De Giselda ya pasó. Sí. Ahora viene el de Galateo Marcelo. Ahora viene buena música. Qué malo que está. Yo tengo un bloquecito más americano, pero viejito, nostálgico. Pero terminás con un tema que está bueno, ¿eh? Sí, a mí me están divertidos. Y después te mandé Morrissey yo después, ¿eh? Ahí ya tengan ese, me parece que lo vamos a borrar. No, ¿por qué? Está y re bueno. Para separar el bloque lo usamos. Claro. No tiene nada que ver con el bloque. Claro, exacto. Esa parte. Vamos con la primera banda que a mí me encanta. Es una banda que está desde 1967, del 67, perdón, al presente. Es Fleetwood Mac. Menos uno de este bloque, todos los temas los escuchaba con mi viejo. Todos me los hizo conocer. Mira, vamos con este que es buenísimo. Pequeñas mentiras, dale. Close my eyes. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Smokey, qué lindo tema. Mi viejo, en vez de... me hacía escuchar la de los Ramones, pero siempre buscaba. Buscame este, Marcelo, en YouTube. Poníamos Smokey y lo escuchábamos. También escuchaba Smokey con Susie 4, un tema, sí, que está... Un americano que está... Sí, está hermoso ese tema. Así bueno, que bueno, ya pasaron dos temitas de bloque marcelístico. Sí. Smokey todavía está... en la actualidad, nació en los años 70. Sí. Es de Inglaterra. El tema original de Agujas Alfileres es de Smokey. Exactamente. Después igualmente hicieron los Ramones le hicieron, pero sí, perfecto, está muy buena versión. Sí, ni hablar. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Yo saludo a Cari Ramos, que estaba siguiéndonos por Facebook y nos estuvo saludando en el video anterior. Ahí va. Saludos. Y antes de que caiga no la pudimos saludar. Ahí está. Bueno, ya dije lo de Victoria Cipolitaki. Entra el señor Sancho. Se fue el señor Alex Canigia, supuestamente del Cantando, pero también entra Pablo Ruiz, lo echaron. Porque estuvo en una fiesta. Y posteó fotos. ¿Quién? Fotos. Pablito Ruiz. Ah. Había entrado bien, sí. Encima con la canción de Lady Gaga, había cantado re bien todo, ¿eh? Los bailaban con taco, ¿no? ¿Está bien? No, eso fue en el anterior cuando Brayman. Claro, cuando hicieron de... Pero ahora había quedado en el trío. Lugar de Lola La Torre, porque ella está con COVID positivo, entonces tenía que tener un reemplazo. Pero con este asunto lo echaron de, obviamente, del bailar. Y su acompañante, eran los dos, se conocieron en Festilindo. Me contaste también, yo no sabía que José María no estaba bien. Sí, José María Listorti está internado en Los Arcos. Tiene neumonía, ¿eh? Tiene COVID, sí. Y neumonía. Estamos medio complicados, ¿eh? Se nos va, es mágico. No, hoy habló. me hace reír. Escuchame, igual salió hablando, dijo que estaba bastante mejor. Sí, ojalá que esté mejor. Y bueno, que bien. No está con respirador. Sergio Prado se unió al video. Bochita, vos no participás por la picada. Por la picada, no. ¿Licor o corte de pelo te vendría bien, Bochita? Y licor no sé, porque ya se llevó de cerveza también. Lo mandamos al corte de pelo. Me parece que el corte de pelo, me parece. ¿Qué quiere decir? que tiene el pelo, mucho pelo. Sí, tipo Maradona tiene. Tiene el pelo así, rulo. Sí, sí, sí. Se demora la vuelta de Marcelo Tinelli y su especial del humor. Había un especial que iba a estar re bueno que a vos. Bueno, igual el especial del humor generalmente era lo que tenía bueno. Sí. Ah, ¿no lo van a hacer el especial con Rodrigo Boneta? Por el tema del COVID, me parece. Se esperaba que se haga el 24 de octubre, pero por problemas en la FLIA, que está con el tema de COVID, se va a atrasar un poquito más. Bueno. Sí, pero bueno, habrá que esperar, porque iba a estar Freddy, iba a estar Larry de Clay, iba a estar Pacho, iba a estar Pablo, o sea que iba a estar... ¿Freddy también está teniendo algunos problemas de salud últimamente? Sí, o... está medio que no... por eso no es de... Tuvo COVID, él ya. ¿Tuvo COVID sí, también? Sí, tuvo COVID. Acá dice Sergio Prado, listo, corte de pelo. Dijo. Ah, bueno, ahí listo, va. Mirá, ahí ya quedó. ¿Lo conoce a Claudio? ¿Lo conoce a Claudio Bocha? No creo. No recuerdo, no por parte mía. Con bordeadora, dicen acá, Bocha, de cortar el pelo. Bueno, sí, así como dije yo, se retrasó. Le porque... tenemos que dar los dos sorteos. Ay, Dios mío, qué malo que sos. Freddy Villarreal y José María Listorti están contagiados de COVID-19 y se encuentran en el proceso de recuperación. Por eso, Tinelli también tira un poquito más para adelante el tema de... Claro, Freddy iba a cantar con Canigia en el trío. Y se hizo con Peña. Con Peña. Sí. Ah, me gustó, estuvo bueno. A mí me gustó cómo lo hizo. Me metió bien. ¿Te acordás que lo habíamos visto en la costa? Sí, sí, estuvimos Peña en el me encanta, el espectáculo el que hace. ¿Te acordás? ¿Que nos miraba? Sí, con la hija de Julieta Val, de Santiago. Sí, Julieta Val. Tráelo a Val. Que estaba el Vizquito, ¿cómo se llama? Silva y el maldito... ¿Cómo era que yo le decía? El pequeño peque. Vos le decías pequeño peque y era... Pobrecito, que lo subían a la butaca. Estaba en una tarimita. No sabe pequeño quién es. Peque. Y Rosita. Era para ahora me hizo confundir. ¿Cómo era? ¿Maldito o pequeño? Maldito peque. Un enanito, así morochito, que cantaba tipo cumbia. Reggaetón. Bueno, la carnaza mamasa, decía. Bueno, la carnaza mamasa y salía en Tinelli cuando estaba la enanita, la Oelia. Ganaba el enanito. Estaba en la pizzería y se echó un pero pobrecito, lo tenía arriba de una. Era un poquito más alto que Carlito, el pequeño peque. Me sacaba media cabeza. Lo tenían arriba de una tarimita. Pobrecito, eso, sí. Y bueno, así lo veía la gente, si no, sí, ahí abajo. Parecía como una. Como parecía un chico perdido. Un día empezaron a aplaudir, ganó el pequeño peque. Había que estar a la altura. Dios mío, bueno, nos puede llamar al 1164. ¡Ay, tenemos un audio! Pará, el 1164. Ay, sí, pará. 1164-007047. Ahí va. Ahora sí, ahí tenemos un audio. Hola, soy Leo, de Villa Elisa de La Plata. Y nada, quería mandarle un gran abrazo y un beso gigante a mi amigo Carlos Páez, que es un genio y lo conozco hace un montón de tiempo y le tengo un cariño muy grande. Así que le mando un saludo y los estoy viendo por Facebook. Así que nada, muy lindo todo. Gracias. Ahí está. Ese gracias, Leo. Leo es el contacto que va a hacer la videollamada con la pata. Pará. Por WhatsApp. ¿Cuál era la diferencia entre un fan y un seguidor? Ahí está. Sí. El fan es la persona que se muestra apasionada, exaltado, ferviente, idolatra y sigue a una persona o grupo con mucho fervor, con mucha pasión, ¿sí? Donde hasta un cierto punto a veces es intolerable. Ese es un fan. Un seguidor es más tranqui. Un seguidor es alguien que sigue la evolución, el desarrollo, la trayectoria de una persona que también se lo conoce como simpatizante o aficionado. Pero no es tan apasionado como el fan. Es docente. Así que bueno, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahí está. Gracias, Leo. Mira, eso está bueno saberlo. Un fan de Carlita. Acá. Mandó audio. Viste, tipo... Yo me acuerdo siempre en Crónica cuando salieron las fanáticas de Justin Bieber. Bueno, esas eran fans, no eran seguidores. Entonces, ¿cómo llama el muchacho que mandó? Leo. Saludo para Leito. De La Plata, ¿no? ¿Villa Elisa? No, sí, está viviendo en Villa Elisa. Pero está, nació acá en... ¿De acá de Villa España? Ah, ¿en Villa España? Mira. Sí. Mira. ¿Cómo que lo conozco? Ejerció muchos años la docencia acá y después, bueno, se fue para allá. ¿Cuántos años amigo tiene, tuyo, Leo? 41, 42. Ah, ¿y de qué parte de Villa España? Cerca del hospital. Capaz que lo conozco, ¿eh? Capaz que sí, sí. Lo tenés que mostrar. ¿Del hospital de dónde? De ahí, de Berazategui. Ah, no, el hospital de Villa España. No, no, de Berazategui. No tiene Villa España. No, no Villa, España. Villa España no tiene hospital. Por eso, aclara. Gracias, Leo, que en cualquier momento hacemos el vivo con Karina Rivera. Karina Rivera. Ahí la va. Paquita de Azul. No sé cómo van a hacer. Yo no entendí lo que dijo Carlito, la verdad. No, van a hacer, viste que se puede hacer de a tres el Instagram. Sí. En el Instagram. Sí, de tres. De tres o de cuatro personas, creo, ¿no? Sí. Hasta tres o cuatro personas. Pero eso no va a salir en el programa. Yo sabía que habrían, pero ya autorizaron acá, a tres. No, no, no, nosotros lo hacemos por hacer. En tu Instagram lo vas a hacer. Lo hacemos por hacer porque queremos llegar a Yuya. ¿Por dónde lo hacen? Claro. Y bueno, para mí lo yo hace pensé propósito. Que lo iba a hacer en no, el programa. Pero después entonces no me interesa lo no que vas interesa. A hacer. Después chao. La voy a invitar. Me están discriminando por negro, por oscuro. Ahí tenemos así, otro audio, a ver. Hola chicos, como siempre acá con Fla, Sarita. Vamos. Hola chicos. Hola Flavio. Hola. Hola. Hola. Hola. Programa y bueno. Queremos buena música, tranqui. Hoy es un lunes lluvioso. Da para unos cerrar con una música, un chill out, quizás. Sí, sí. Ah, chill out. Ahí él cierra. Pensé no que iba a decir da para darse, viste, como bueno, una... Algo tranqui. O algo de música nacional a los virus, temas tranquilos, así, suaves. Hoy está tranqui. Hoy está tranqui. Bueno, le mando un beso. Está relajado el amigo. Relajado. Y bueno, tengo que... Le debo a Ariel ir a buscar los premios todavía. Ahí está. Buenísimo. Se enojen, chicos, pero para mí Tinelli es la peor resaca que uno sí. puede ver. Sí, sí. No nos enojamos igual, ¿eh? Para mí, sin codificar, es lo más. Sí, ahí está. Totalmente. Sí, y ahí hay gente donde realmente es muy bizarro, pero te divierte en sí, serio. Ya mi Pachu, pero el resto es puro negocio. Y no me gusta. Está prohibido ver Tinelli en mi casa. O sea, cuando se tienta, ya yo... Agregando el puterío, ¿no? Es verdad, Tinelli. Hablando de putería. No, Tinelli, bueno, sin codificar. te hace reír todo lo que hace. Ahora la ratita está con Lucich. Están los escandalones. No, pero bien, Lucich bien. Lo tenemos cuando sí, está bueno el programa. Está bueno el programa de Lucich. El del carpinterito es. Sí. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Bueno, hablando de lluvia. Ahí tenemos bueno, otro audio, lluvia de mensajes. Sí, yo sí. Hola chicos, soy Darío de Berazategui, el barrio Lirio. Ah, qué bueno, grande. Me quedo con el bloque de Marcelito. Vamos. Unos re temas. Unos re temas, anda Darío, unos ya sé quién es. Clásico se mandó el loco. Así que bueno, quiero participar por la picada. Por todo quería participar. El licor de whisky, quiero todo. ¿Bien? Todo. Está bien. Perino la 2 era este. Escúchame. ¿Quién parará la lluvia? Nadie. Hablando de lluvia. Que tiene tema especial. También. Este tema también tiene mucho. Yo me olvidé, era de premonición, pero igual es. No importa, no me lo alto pensé. Tema. Vamos, dale. Insomnia, no te duermas. Hoy lo escuché en el trabajo y dije, este va al programa. Descostillada acá nuestra... Saludo para Silvana Santelli. La tenemos que andar comunicando para el paranormal, ¿eh? Esta lista, le quedó también, cositas ¿no? en el tintero. El 2 de noviembre, claro sí. Paranormal. Así que Carlito, no sé si va a venir ese día. Bueno, ya hay que avisarle a Gustavo, sí, el muchacho que llamó, a Darío también. Que vayan contando sus historias, sí, ¿eh? Sí. ¿Puedo venir disfrazado? Sí, todos disfrazados. Sí, ese día todo disfraz. Saludo acá para Nati Barreto también, que nos agradece por la música. Escucha. Este tema le encanta al operador, ¿eh? Siempre lo cuela. 22-22-18, ¿tenemos audio? Dale, a ver. Carlitos, de vuelta a Leo. Cambió la voz, Leo, ¿qué pasó? Exclusiva. Que ni siquiera vos lo sabes todavía. Y contá. La verdad es que Andresa Cruz, una de las paquitas de Yuya de Brasil, New Generation, del grupo Nova Geração, nos acaba de confirmar próximamente bien ahí. Vivo por Instagram. Bien. Así que cada vez estamos mucho más cerca de llegar a la rubia que tanto amamos. Sí, mira. No sé si es el aire. La novedad que te estoy pasando. No, me pongo a llorar, me agarro un infarto, chicos. Llegamos allá. Míralo vos. Le hago una entrevista a Yuya, me muero. Ahí sí, chau. Me muero mal. Para mí no vas a hablar nada si te habla Yuya. No, porque se me van a caer las lágrimas. Por los mocos. Por eso te digo. Yo si me llega a hablar Yuya, se va a pongo, ¿no? Hola, bueno, Marce. ¿Te habla Yuyo en vivo? ¿Yuyo? Sí, te escucho. ¿Qué sentiste cuando... Peso, ¿qué sentiste Mi cuando...? Mi repudio total a la gente chilena. Pobre, haga con el chupala. Hilari, hilari, ¿sí? Chupala. ¿Sí? Por algo están como están. Perdón que lo diga. Bueno, mira, menos mal que Pablo de Chile no nos llama. ¿Quién? Pablo de Chile llama. ¿Paulo o Paula? Paula de Chile. Perdón, Paula. Que tengo un primo chileno. No, igual ella habló mal de no. Viña del Mar, ¿eh? Sí. Ella habló de que eran muy estrictos en Viña del Mar para algunos grupos, ¿eh? Estricto, pero pelotudo, igual es bastante irrespetuoso más que estricto, ¿no? Eso te iba a decir. A Joya, lo que le hicieron cuando cantaba Chile. Lo chiflaron también mal, ¿eh? El último que tuvo problemas fue el de Marron 5. En Viña del Mar. Marron 5, exacto. Que no... ¿Ese fue el último? Sí, ese fue el último. Creo que sí, el último Viña. Sí. Viñas de Carolla, me acuerdo, el vino me mandaba a comprar mi papá. Oh. ¿Te acordás que antes usaba Andamajuana, tomar vino en Andamajuana? Bueno, claro. Sí. Re caliente, venía a jugar y mi viejo decía, andá a comprarme un vino. Oh. Una Damajuana. Una Damajuana, 5 litros. Mi papá también nos mandaba a buscar a Damajuana. Una noche le duraba nada más, nada, mentira. Me mandó, tráeme viña de Carolla o viña riñojana, me acuerdo ahí a lo de verdad. Ahora, no mentira, ¿no llegaba la noche o no mentira duraba más? No, duraba un par de días. ¿Y, no. ¿Y usaba el pingüino tu papá también? No, ponía el vino no, ahí. No. El pingüino y guasón todos juntos. No, mi papá ahí con sodita, tranquilo. No, pero lo metía en una jarra que era como un pingüino. Pero ponía la dama Juana arriba de la mesa, eso no te lo está queriendo. El pico le daba ahí nomás como venía. La mamadera. Bueno, y me mandaba, había unas bolsas como de plástico, era como una red bien finita y tenía como unas manijas redondas, dos sí, argollas. Claro, sí. Venía con la manito toda marcadita, toda con las hermana rayas. Nunca iba a comprar. Mi hermana no hacía nada, estaba en lo de Jorge, mi novio. Con las argollas tubulares esas de plástico. Exactamente, venía con la manito toda marcadita. Y cuando se partía, no se rajaba la mitad que te lastimaba. Qué calentura. Después anda a comprarme Marlboro, anda a comprarme. Me mandaba a comprar hasta a todos lados, hasta que bueno, crecí, empecé a trabajar, anda a comprar vos, le dije. Chao, nunca. Karina Malboro Ramos. Corto me mandaba a comprar. Tremendos temas, dice Karina Ramos. ¿Viste? Karina sabe, Karina. Y eso ya no llevó mi bloque todavía. Pero el bloque. Y el mío tampoco, ¿eh? Ahora ya llega. Morrissey, Y bueno, después se dejó de tomar lo que es viño. Vino de Damajuana porque no vinieron. Intoxicados. Sí, gente que murió. Con el Soy Cuyano. Sí. ¿Soy Cuyano? Sí, soy Cuyano. Se dice, se rumorea en el barrio que una señora. De una cuadra y media de casa falleció por ese vino Soy Cuyano. De cirrosis murió la vieja. No. Pobrecita, fue, no. Fue porque estaba, creo que había un... Mirá, si la señora tomaba vino en Damajuana porque le entraba el vino como un campeón. No me hagas un chamuche. Se toma un vasito, ¿no? Una Damajuana. Sí, otra vez. A ver. Qué buen tema ese de Creedence, Dios mío. Vamos, amigo. Darío. Qué borracho, Darío. Eso es música de verdad. Para todos los reggaetoneros, esto es rock and roll. Ahí está. Le gustó. Vamos, Darío, gracias por apoyarme. Escúchame, este está borracho con Soy Cuyano. Está todo. Claro, ahí se acordó del viña. Yo sé que no estamos en noviembre, pero bueno. No, lluvia en noviembre. No. A mí me gusta November Rain pero, de Guns N' Roses. Bueno, Tenemos que esperar un mes más. Tema un mes más. Muy largo, claro. La verdad. Pero no, bueno. Tema, se lo pasamos hace un par de programas. Y no, bueno, yo creo que noviembre. Ya lo había pedido. A ver. Pero bueno, Nacional, estamos 2020, primavera cero de Escucha. Soda, ¿no? Yo soy el resto. Escucha, Walter. Que estás tranquilo. Ariel lo sabe. Escucha esos violines. Mi hermano escuchando estos temas. ¿Sí? El vinilo. El vinilo. ¿Se llevó todo eso. Sí. Oh. Escuchá esos violines. El padre sí. Grassi y Michael Jackson. Escuchaba Guns N' Roses. Se nos fue. Este es rápido. El copo. Vamos con el último tema para cerrar este bloque y después viene. Le cortaste menos 10 a Walter. Perdón, Walter. Se me va el programa. Y viene el rey. A las 12 terminaba el tema, ¿viste? Ahí está, 22-28. Morris. ¿Eso qué? Va con The Chain, sí. Walk in the Chain, ¿no? Empieza así. Escucha, después empieza, dale. Of you, ooh, it hijacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out of. Now we're back in the fight. Yes, we're back on the chain gang. On the chain gang. Circumstance

continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Nos puedes mandar un mensaje al 1164-007047. Entrás automáticamente a este gran sorteo de una picada, un licorcito y un cortecito de pelo. Así que lo mejor, además toda la gente que vino llamando de las semanas anteriores están ya dentro del sorteo. Y son aceptados dentro del sorteo, claro, también del corte, sí, de pelo, sí, que se, sí, sumó. Ni hablar. Acabamos de escuchar a Madonna con este Rainbow of Light, este rayo de luz, ¿no? Y además, para Madonna fue un tanto especial este disco, ya que se le dedicó a su hija, que hace poco cumplió años. Ya tiene 24 años la hija. 24, ¿cómo pasa el tiempo? Está gigante, gigante. Nosotros jóvenes, como y siempre. Y nosotros jóvenes, como siempre, obviamente. Como nosotros. Somos niños, claro. Por supuesto. Está publicado en 1998, el 3 de marzo de 1998. Ella hizo un poco con William Orbit, que es un gran exponente de la música electrónica, Babyface y Patrick Leonard, ¿sí? Y salió después de Evita. Viste que cuando vino acá a la Argentina con Evita y todo eso, salió después de eso. Y ahora vamos a ir con un tema que es bien, bien para bailar. Escuchá. Nos ponemos las calzas. Uno. Las bucaneras. Dos, tres. La vincha. Puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Y vamos a escuchar a Venga Boys. La morocha de Venga Boys me encantaba. Sí, a Marcelo también. Ahí está. Nos vemos. Y después volvemos con más Insomnia. A new, unique record called... Patrimonio neto. Ay, ay, perdón. Bueno, estamos locos, ¿eh? Estamos mal. ¿Qué hoy nos pasó? La lluvia nos tiene así muy contentos. Salir. Lo que acabamos de escuchar primero, Venga Boys, grupo de Eurodance originario de los Países Bajos en el año 1997. Todo el mundo estuvo enamorado de la negra. De... Sí. Bueno, terrible. De Bonga Boys. De los Bonga Boys. Oh, si le habré dedicado. Con esa trencita. No, tema largo le habré dedicado. 1997. No podés creer. Tendremos que hacer un programa de un Bonga. 22:52, 18 grados. Vamos con el próximo tema. Siempre. Sí, seguimos bien arriba. Sí, sí. DJ Dero, ahora. Este está para hacer pasito. Escuchá. Vale, vamos. Este pasito es para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Mirá a Carlito en el ahí, vivo de... Ahí, la campanita, hace para adelante. Ahí está. Se usaba los brazos. Y después las palmas. Plas, plas, plas. Vamos, vamos, dale. Thank you. Are you ready? Al 11-6400-7047. We'll be right back. tú. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ba ba ba ba. Sí. Tú, tú, tú, tú. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Lo que digo y podrás gozar. La música esta noche te va a hacer vibrar. Va a saltar al ritmo de la salsa. Delirar. La disco rebalsa. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa. Pa pa pa pa. Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. Ajá, ajá, ajá. Eléctrica salsa. Salsa. Fluye por tu cuerpo una sensación. Un presentimiento, una emoción. El calor que trae la salsa sin parar. Que siga la marcha. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa. Pa pa pa pa. Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. Ajá, ajá, ajá. Eléctrica salsa. Desastre en vivo. Acá la viste bailando a Gisela. No, no tira, yo estaba al costado mirando cómo. No te tira un paso, pero ni de casualidad. 23.04, 18 grados. Yo me fui a bailar un lento con la porción de pizza que me quedaba. Sí, yo me había comido la anterior. Ya está el nuevo, Carlitos. Ya está el nuevo, Carlos. Hace nuevo video. No me la nueva transmisión. Se había cortado, campeón. ¿Volviste? Está como que se fue y se lo llevaron. Hace 45 minutos se cortó la transmisión. Fue al baño y ahora recién ahora volvió el alma al cuerpo. Sergio Prado acá nos pone qué buenos temas. Otro que quiere seguir ganando y quiere seguir. ¿Le gusta esos y temitas Mari electrónicos? Y Mari Gogal también, ¿viste? Sí, está como sí, contenta. Sí, ¿viste? Yo te dije que iba a elegir el tema de... Pero bloque no dije nada todavía. Ah, no, pará, estas moviditas... Todavía no escuché ningún mío. Mensaje, Escuchá. Ahora te va. Ah, no, los Casa Fantasma. ¿Qué dijo? Tren Fantasma. No, Casa Fantasma. Volver al futuro, dijiste. La verdad que lo de ustedes es muy desleal. ¿Por muy qué? Desleal. Porque vinieron acá y yo que hice un bloque resentimental por el Día de la Madre y la Familia. ¿Me entendés? Y ustedes se tiran, todos 35 temas. Estamos allá arriba. Estamos a tiempo de hacer un cambio, Ari. La verdad que así, pero el sentimiento, viste, yo voy por el amor. Pero en los boliches, cuando te pasaban los lentes, era para que te vayas. Sí, sí, pero me ponen para cerrar el programa. ¿En qué tal te pasaban Carlito, los americanos? ¿No te cuenta que me ponen para cerrar el programa a mí? No, pero bien. DJ Derolo, que acabamos de escuchar con Are You Ready? Nacido el 10 de julio de 1968, 52 años el señor DJ Derolo, productor, remixer, electro house, techno, euro dance. Se unió la bruja Carrizo. Ahí está. ¿Qué me contás? Escúchame. La pelea de DJ Deró con Papo. Con Papo. Papo Blues. El sábado. Y ojo que están diciendo de que van a, no sé, que los DJs no sé cuándo van a volver, ¿eh? O sea, no, que bueno, van a tener que... Los que trabajan de eso, porque hay gente que trabaja de productora y que no está haciendo absolutamente nada. DJ Deró está tranquilo porque tiene su programa en la 100. Ya está hecho. Él tiene los sábados en la 100 a la noche. Sigue teniendo los programas. ¿Cómo se escuchó DJ Deró en una época donde Batucada, ¿te acordás? Aurora. El himno, en el cielo. Revolution, estuvo en el Lord Parade en Alemania. Sí. ¿Hacemos una segunda tanda 90? Así tipo. A ver, tenemos. ¿Pero? Sí, vamos a hacerlo. A ver quién es. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero contarles que les voy a pasar una foto para la noche paranormal. Ahí está. Y el comentario, pero bueno, queda en suspenso todavía, así que van a tener que esperar. Al día que corresponda. Así el 2 que, bueno, de noviembre. Igual era para mandarles un saludo a todos. Hay unas fotos en casa también que habíamos sacado. ¿Y qué salían? Que Flavia me había mostrado que tenía una. Salían auras. Como... Arriba mío, poner salían auras, luces. Está bien, sí, Carlito existe el aura. Sí. Che, a Carlito le agarró la garrotera. Carlito no. Tiene una aura negra atrás justo, pero con la pared no se ve. Y esta, ¿cómo se llama la chica? Flavia, también tiene una foto, mirá. Mirá. ¿Nos puede contar de qué? No, ella qué consiste quiere como un suspenso. Se dijo, ¿sí? Más no, es que digo, no sé si no será esa foto porque ella me lo hizo notar esa foto. Es una foto en casa que estamos todo el grupo. Sí, ahí en tu casa acá. Exacto. Bueno, el 2 de noviembre, ¿sí tenemos nomás? Dale. Hola chicos, habla Gustavo. El que iba con el tema y el bloque de Giselle. Acá mi hermana me retó y dice que estos temas, este último bloque, está alucinante. Gracias. Está haciendo baila. Ahí está. Así que va por la hermana, este dijo. La hermana, no él. Bueno, Gustavo por el tuyo y la hermana. Programa. Así que bueno. Anda a buscar escuchando. A tu sobrino también. Muy porque ahora viene el mío. Pasando. Tus últimos tres números de documento de mi hermana. A ver. 650, Camel. 650. Estamos todos a full. Un abrazo grande. No, por nombre, no. Gustavo va. Gustavo con hermana. Primero voy a poner hermana Gustavo. Hermana Gustavo. Exactamente. El hermano Gustavo de la iglesia acá de. Ay, Dios mío. Sumo un punto. Pero gracias por haber. Muchas gracias. Estar, ¿sí? Escuchando. Que nos cuente Gustavo de qué barrio es. Por ahí, saca cerca. Claro. ¿De dónde será? Así escuchá. Que. Wow. Where are you from? Hoy estamos variaditos. El operador creo que dijo que era de acá cerca, music, Gustavo, ¿verdad? ¿No? Si no estoy equivocado, el operador dijo que era de acá cerca, Gustavo. No, dijo que llamaba. Dijo que llamaba en otros programas. ¿No ves que estás borracho? ¿Estás tomando? ¿Estás haciendo más? Rick James, ¿no? No, este no es Rick. Ah, sí, este es Rick James, perdón. Te iba a decir MC Hammer, nada que ver. Rick James, querida, cara degenerado, tenía Rick James. Murió de HBL, ¿eh? Uno de los artistas, tantos artistas de los 80 que murieron. Bueno, hacemos dos temitas más de los 90. Seguimos. Elegidos por el. Aurora, operador. ¿Tenés Aurora ahí? Ahí está, mirá, sí, lo consigue 2309. Busca el tema. 2309. Corremos la silla, bailamos. Así antes de. Yeah. Para dejarle el bloque de Travax a. De Gustavo, exacto, que le gustó. Gusta. Claro, le gustó, no le gustó. Escuchá. Bien Argento. ¿A qué boliche iba yo? ¿A qué tal? El sábado estuve por allá, por el obelisco. Festejando el 17. 18 grados. Estaba para hacer bowling, ¿no? www.fmradiobox.com. Nos escuchás. Y si no, nos bajás por el Play Store. Escuchá. Sos malo, Carlito, ¿eh? Dale, vamos. Va. Vale, vamos. Get out the control! Ahí está. 1, 2, 3, 4. Escucha. Se hacía el pasito, ¿no verdad? Así. Manito para arriba. ¿Sí? No, mira, sí, yo no. A full. Los veía ya en el año. ¿Y estaban en el ritmo de la noche? No, yo los vi en Estudio 13. Ah, mira. Con Daniel Dátola y no me acuerdo lo que. Yo los vi por primera vez con Yacimel cuando los fui a ver al teatro, pero. Claro. Eran los. Este se está durmiendo de vuelta, les aviso. No, no, no. En cualquier momento hace. No, esta vez no. Sonó tipo. Se está transformando en un zombie. En un chacho zombie. Empezó The Fear The Walking Dead, ¿no? ¿Puede ser? ¿O terminaba? No, empezó Fear. Empezó Fear. Empezó World Beyond también. Lleva el tercer capítulo. Lo vi al morochito este que llaman. Tenía los ojos así colorados. Morgan. Y no entendí por qué él iba caminando sin ningún. Vos dijiste por qué era. Una carita. Máscara ni nada. Y los zombies no lo atacaban. Vi el último episodio que tenía como una pistola con como una especie de bengala. Bueno, pará, no me dijiste vos, vos me dijiste. Claro, claro, vi el último capítulo, una de las pibas, ¿no? De las ¿él? Tiró la pistola y le explotó en la cara. Por eso tenía los ojos. Por eso tenía los ojos rojos. Aparte te lo muestran con los ojos rojos de si se convirtió. Aparte del balazo que tenía en el pecho del lado derecho. Del lado derecho. Ahí fue cuando los zombies pasaron. ¿Y eso qué profesor? Cinco zombies pasaron. Dios mío. Y no le el tipo como que estaba a punto de morir, decís. Claro. Vos. Sí. Qué raro. Morgan muerto. Pero lo que va, hay varias teorías, como que en algún momento esquivan a los que están enfermos. Tipo Guerra Mundial. ¿No viste? Porque en Guerra Mundial, claro, Z, Guerra por ejemplo, Mundial pasa Z. Eso. Qué buena película. ¿Saldrá alguna secuela? ¿Alguna de Guerra Mundial Z? Supuestamente sí. O la de, fue una muy buena película. O la de Soy Leyenda, esa también estaría buena, la dos. Siempre muestran en YouTube una pseudo hecha mentira. Sí, la de continuación, ¿viste? Pero. No, de la dos. No. Igual que la de los Thundercats, ¿te acordás que siempre la hablábamos? Sí, que no, la, bien la, hecha. La película. Yo estuve mirando en un portal que van a sacar de Pantera Negra 2. Sí. Lo va a hacer ella. Sí. Yuri va a ser la hermana de. Sí, sí. Queda y en el lugar. Van a mostrar. Como la muerte de él. Claro. Van a ser la muerte. Como hicieron con la princesa Leia. Exacto, Walt Disney uh-huh. Va a ser eso igual que princesa Leia. Sí, para que tenga un final. Igual te digo que yo vi la última de Star Wars, me gustó. Mira que a mí yo sí, me estuvo gustó. Linda la película. Estuvo buena. Y la parte, ¿vos la viste? No vi nada. Muy buena, la parte donde ella. Star Wars muere, me sí, quedé está en el. Se está durmiendo. Este episodio. Star Wars me quedé en el 6, creo que sería el regreso de. Jedi. De Skywalker. No. Cuando vuelve. La caída. Cuando vuelve Darth Vader. Cuando vuelve Darth Vader. Cuando nace Darth Vader. Ah, está. De la ¿ahí? Saga. Por eso, el capítulo 6, creo sí, que sí, sí, sí, sí, sí, que en realidad sería la primera, la tercera. La tercera exacto, viniendo cronológicamente. Exacto. Ah, bueno, estás. No, sí, después vi, en el medio vi Rush One, pero bueno, suelto, pero igual esa no tiene absolutamente que no, nada que ver. No está dentro de lo que es la saga. Y vi, ¿cuál era la? Bueno, vi otra más también, una partecita, pero no. Perfecto. ¿Te gusta Star Wars? Sí, me gusta. A mí me no encanta. Vi las dos últimas. No, bueno, no la anteúltima de esta saga es un poco Disney. La última es El Ascenso. El Ascenso. Y la última es realmente muy buena, muy buena. Y bueno, cuando hacen el fallecimiento de Leia, no se nota que está hecho un holograma, absolutamente. Así que lo pueden hacer tranquilamente con Pantera. Sí, así quieren hacer con Pantera Negra. Bueno, tranquilamente, ojalá. ¿Sí? Vamos a ir con el próximo tema. Para terminarla, vamos a seguir bailando. Cerrar la disco. Cerramos con este temita más actual, va 2005. 2004, 2005, donde El Cirán todavía estaba abierto. Sí, qué la mega disco era los sábados, era encontrarnos con amigos. Todos los sábados nos encontrábamos. Es verdad. Divertirnos, reír. Sí, nos reíamos mucho y nos bailábamos reíamos de mucho. Nosotros mismos, sí. Podíamos bailar. Podíamos bailar todavía. Dos o tres horas seguidas, ahora sí, 15 olvidate. Minutos hasta por ahí nomás. Vamos nos con Benny Benassi, California Dreaming. Dale, escuchá. Escuchá. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box, 11 y 22, 18 grados. Y nos podés encontrar por fmradiobox.com, sino por Play Store y App Store. Logo negro, los escuchás de donde puedas y donde quieras. ¿Escuchá? Mandale power. Qué jóvenes, qué recuerdo. De vuelta con el alcohol este hombre. No, porque fue al baño. Se va a cambiar la toallita y ¿sí? Bueno. Que me viene fuerte. Como mujer fuerte que sos. Oasis, Oasis. Chacuente. Saludos para tu papá. A mi papá está mirando. Tu papá. Tu papá. ¿Oíste? Bueno. ¿Cómo dice? Popos. 1164. Witch Doctor, ¿no? Witch Doctor. Escucha. Otro que se pone. Tocándose ustedes, están los dos con el otro se lo traga y tomaba alcohol en gel. Dios mío, 1164-007047. A ver, vamos a escuchar los audios. Hola chicos, Insomnia por Radio Box. Y feliz día a la madre, dice que lo haya pasado ayer, una excelente gracias. Jornada. Y también a todas las madres de Radio Box, que escuchan siempre la gran emisora del corazón de Quilmes. Y bueno, y escuchando en este momento todo lo especial de lo que es la música dance de los 90, y más que todo acá hecho en Argentina, del sello Inmortales. Que bueno, hay tanto para tirar, así que ojalá hagan más partes, más secuencias de lo que dejó este gran sello, que continuó por supuesto en la década de 2000, después bueno, se fue separando y bueno, y ya directamente se denominó ya otro sello que hasta la fecha continúa, pero lo que fue DJ arrancó, lo consiguió no, persona, para nadie. Al tiempo después, bueno, lo que pasó el sábado de bus y fue previo a lo que fue la última gran rave, ¿no?, de primavera. Exacto. En la Buenos Aires, en Rey Paredes 2000, y estuvo, bueno, por única vez, que ojalá sea próximamente la segunda, ¿no?, visita, que todos estaban esperando la segunda en esos años, y bueno, era imposible por la gente que tenía, y bueno, el momento que estaba pasando, como ustedes lo habían referenciado igual, lo que fue Ezequiel Deró en sí, ¿no? Así que después, bueno, llegó Cataño con otro estilo, bueno, corta y también olla. Es otro grande de la música electrónica, que muchos quieren comparar los dos, quién es mejor, y no hay mejor que valga, porque los dos hacen diferentes tipos de música electrónica, uno comercial y el otro no tan comercial, es verdad. La parte de Cataño es ya progresiva en sí, así que bueno, no hay que comparar, es como el rock nacional, no podés comparar su historia con Los Redondos, para nada. Así que son dos bandas grosas que quedaron en historia en sí. Exacto. Bueno, gente, ahí lo vamos a estar escuchando para... Seguramente te la habrás reído el día 2 también de noviembre, justo el Día de los Muertos, para el paranormal justamente. Eso. Y bueno, voy a estar hablando también del mundo paralelo. Así que ahí voy a hacer la segunda parte paralelo. Y ya lo tengo ya directamente informado con el tema de lo que va a ser, ¿no? Esa secuencia y bueno... También, lógicamente, tengo otros temas para contar, pero será para otros paranormales cuando lo hagan antes de finalizar el año. Así que les mando un abrazo, chicos, y sigo escuchando hasta pasadita la medianoche. Saludos, gente. ¡Esa! ¡Fernando! ¡Saludos hacia el sur! Tendría que hacerse un bloquecito, ¿no? Escúchame. Hoy Mortales me diste la idea, Fernando. Un bloque... Ahí está. El próximo, ahí está. El próximo lunes hago un especial, mi especial de Oíd Mortales. Chao. Chao. Y se arma lío. Y empezamos. Y después le mandamos un mensaje a Fernando para hablar. Cambiame un poco el bloque, a mí poneme el bombón asesino. Te rompo todo. Trabajo muy duro. Tenemos otro audio, ¿no? A ver. Chicos, lo que pasa es que el operador es un fenómeno. Un fenómeno, me conoce. Sí, soy de por acá, de la zona, ahí cerca está, de la zona. Del Perpetuo Socorro, así que siempre con la Vox a todos lados y enganchado en todos los programas de la Vox. Qué grande. Así que bueno, por supuesto que me faltaba a ustedes. Bueno, bienvenido. Un oyente y un amigo más. Bien, pronto los voy a ir a visitar. Un besote grande y cuídense, por favor. Algo para los últimos tres del documento para Gise 378. Ahí después está. Te paso el teléfono. Cuídense, chau, chau. ¿Quiere pasarme el teléfono? ¿Teléfono de quién, campeón? Ahora sí me puse en río. ¿Vos sabés con quién estás hablando? Sacale el cuchillo, sacale el cuchillo. Gustavo. Bueno, muchachos, están buenos los temas. Parecen de la época de Elsilan 94, sí. Bueno, más del 96, 97. Está listo, escucho la glota. Que, bueno, ya no está más con nosotros. Igual lo que quería decir era que cada... Una vez por mes caía DJ Dero ahí a tirar música. Sí, es verdad. Estaba bueno, pero la verdad que le hacían un culto que medio que... Yo nunca fui muy fan de DJ Dero porque era un... No, yo tampoco. Era muy engreído el tipo. Sí. La verdad que cero... Cero personalidad con la gente. Se creía que era Dios. Y aparte, bueno, no importa, todo bien. Como decía Papo, conseguiste un trabajo honesto. Ahí está. Qué mal. Saludos para Sergio Prado, nos está saludando. Hacer bowling a 9 de julio, que se haga bowling con esta mía y con el resto. No hagan boludeces, ni digan política, ni hagan ni fomenten odio en la radio, por favor, chicos, porque este es un programa para disfrutar. Si quieren eso, bueno, listo. No hay ningún problema. Ya regresó el Walter de... Sí, venía bien, ¿eh? Regresó el Walter, tiene doble personalidad, bipolar. Era un chiste. Claro, lo que pasa es que... Te explico, Walter, hay que tener sentido del humor. Si no tenés sentido del humor, no podés vivir, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Además yo tengo derecho a decir lo que sé, que me cante el forro de los huevos. Así que estoy en mi programa, voy a decir lo que se me canta el culo. Así corta la bocha. Bueno, si te gusta bien, si no también. ¿O no, Carlito? Dijo glúteo y dijo testículo. Perdón por el EPSA bruto, pero me pongo nervioso. 23:30. No, acá la grieta no tendría que ser de ninguna forma. Nada, para nada. Nosotros lo decimos, en chiste. Obvio, si nos ponemos a hablar de política, es un desastre. Por eso nunca tocamos tema ni política, ni coronavirus. Ni religión. Ni religión, ni seguridad, nada. Fue ahí un toquecito, un chispazo. Entre nosotros siempre nos cargamos, nos decimos... Claro. Negro. Maricón. No, ya me enoje, bueno, sí. Va la personalidad de cada uno. Por ahí, una persona pasada de peso no le gusta que le digan gordo, por ahí se ofende. Sí, eso es verdad. Eso o verdad. Negro, morocho. Yo soy un negro discriminador. Ahí está. No la embarren más, por depende favor. De la personalidad de cada uno. Yo qué sé. Bienvenido con cafecito. Escuchame. A mí me salta la térmica al toque. Vos a vos me conocés. Me salta la térmica. Escuchame. Vos callate. Cortale el micrófono. Cortale el micrófono, por favor. Chao, Marcelo. Ahí está. Chao. Sí. Sí. Escúchame. Y ahora después de esto. Pero después de esto viene el bloque. Bloque Trabax, sí. Trabax. Bloquecito, bueno, va a bajar un poquito los decibeles. Ahí está. Es un bloque más sentimental. O sea, ayer pasó el Día de la Madre y la Familia. Yo me apunté un poquito a eso. Sí. Pará. Me apunté un poquito a eso. Estabas cortado porque te no, sacas. está bien, mejor. Que me hace, cortalo, por favor, cortalo. Sí, cortalo. Escúchame, hablemos entre nosotros así tranquilos. Bloquecito Trabax dedicado un poco a la madre y a la familia, comentando los días que han pasado, el día pasado, el día de ayer. Tenemos. Vamos a arrancar con Oasis. Sí. Oasis dedicó un tema dedicado a su madre, Life Forever. Ahí está. Blondie. Sí. ¿Sabes Blondie que ese tema madre? No lo escuché. Es un tema más ya con ellos grandes. Es un tema 2011. Ah. De hecho. Bien. Y Sinéad O'Connor, una genia. Nothing compares to you. Y Cranberries con la mi familia, que está buenísimo. Creo que son cuatro temas de principalmente para esa fecha. Estos están, son malos todos, terribles. Vamos con el bloque Trabax y después volvemos con más Insomnia. Che, no se enojen del otro lado. Hasta luego. Maybe I don't really wanna know. Are you getting

Blondie, Butter. La verdad que, como siempre, la mejor para mí. Sí, sí, obviamente. A full, a full. 23:40, a ver, ¿qué querés decir? Ah, a Walter, mil disculpas, me equivoqué, agarré para otro lado. Interpreté muy mal el mensaje, así que... Agarraste muy mal por la 9 de julio, pero... Claro, claro. Es todo lo contrario de lo que yo pensaba. Interpreté todo lo contrario al mensaje, así que... La musiquita. Todo bien con Walter. Ahí lo tenés. El pelotudo. Fue sin querer, me puse nervioso. Sombra, Antonio. Además, también pedí disculpas acá por las malas palabras, todo eso fue sin querer. Es que es como que te da como el... Se me suelta la cadena. Sí, se te suelta la cadena, igual que es el hombre este que sale en Bendita. ¿Cómo es? No me acuerdo. El peladito, el viejito, el que es de periodista. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pagani, ¿viste las peleas que tiene Pagani? Bueno, sí, igual. Pero igual. Yo con usted no me peleo. Sí, pero de casualidad. ¿Querés pelear? Como el Lipi, ¿vamos afuera? Vamos afuera, escúchame. Vamos con una mujer innovadora. Sí, totalmente. Para esa época fue algo muy raro. Mujer que es el corte de pelo, su forma en de pensar. En ese momento, preciosa. Sí. Preciosa. Sí. Hace unos años había estado muy mal, de hecho después terminó suicidándose, si no estoy equivocado. No se suicidó. No. ¿Seguro? Se quiso suicidar. Se quiso suicidar. Ah, tenés razón, e hizo el video llamando. Hizo el video, por favor, que la ayude. Pidiendo ayuda, exactamente. Escuchá. Shiny O'Connor, Nothing's Compared to You. Tráeme el... Your love since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Backyard, all died in ruin. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Thank you. Bueno, se va el bloque de Travax con un temita agregado aparte. Este tema es una genialidad, ¿eh? El video es genial. Sí. Todos lastiman, ¿no? Todos lastiman. Aparte, están todos los pensamientos subtitulados y cuando pasa los mexicanos, los chicanos, está el subtítulo en español de lo que están pensando. No lo vi el video, ¿sabes? ¿Nunca lo viste? No. Sí, sí. Es como un tránsito parado abajo de la autopista y muestra lo que la gente va pensando auto en auto. Mira, no, nunca lo vi. Gran grupo, dice, todo el mundo sufre. Sí. Exacto. Gran grupo que se ha separado o que ha dejado de existir. Después de un fallecimiento de uno de los integrantes, decidieron no seguir con la banda. Hicieron bien, ¿no? Yo creo que sí. Michael Stipe es gran voz, ¿sí? De los años 80 hasta los 2000. Así que cerramos con esto el bloque Travax y empezamos ahora con últimos tres temas de la noche. Nos vamos un poquito más arriba, ¿no? Sí. Vamos con unos temitas nacionales siempre. Y tema nacional de este grupo que me dijeron que es genial en vivo. En vivo, acá no. Musicalmente, instrumentalmente son muy buenos. Son chicos preparados, que parecieran, que hubiese parecido al principio como que era un grupo medio, ¿no? Se los tildó así, pero los parecieron una boys band, así, una banda adolescente. Arrancaron pero la verdad bien que de jovencitos, arrancaron. Sí. Para mí son todos nenes. Sí, cuando arrancaron eran Gastón, Patricio y Guido Sardelli. Son tres hermanos, ¿sí? Venían con esa impronta, ¿viste? Visual de que ya venían delineaditos, bien, ¿no? Parados. Sí, sí, entonces sí. Era medio raro para el rock argentino que teníamos en ese momento. Y el baterista era bien glam, el sí, pibito. Ese es el baterista salía con Julieta Prandi. ¿Sabían ustedes en el verano? Julieta Prandi, en el verano fue amorcito de Julieta Prandi. Mira, acá dice, comprar una isla para evitar el coronavirus. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El último capricho millonario. Nos vamos todos a la isla esa, no hay nadie. No tenemos problema de andar con barbijo, sin barbijo, podemos andar desnudo. ¿Lo podemos hacer dividir en sectores? Mío desnudo. Claro, vos todo desnudo, el otro con optativo. Toda comida. ¿Cómo le gusta andar desnudos a usted, eh? ¿Le gusta? Y bueno. Piel con pelo con pelo. Dios mío, vamos con olas al viento. Vamos con Airbag. Fundado en el año 2003, ¿sí? Entre el 99 y el 2003 fueron la fundación de esta banda, que es Hard Rock. Ellos, perdón, sí. Estoy en duda si fue el primer programa. ¿Ellos abrieron la noche del 10, no? No sé. O estuvieron en uno de los estuvieron haciendo una de las presentaciones de la noche del 10. No sé si fue la primera. Y bueno, este tema está buenísimo. Este tema se llama Amor de Verano. Dale. De calor se enamoraron con algún licor y desde entonces no pudo parar. Sabía que esto no tenía final y de repente todo se alarmó. Billy buscaba solo un poco de acción. Él no la amaba, ya lo hacía por él. Yo no quiero tenerte, no tienes que entender. Sí, solo eso fue. hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado. Argentina, formada en el año 1995 y se caracterizó por tener un sonido clásico rock de los años 70 con claras influencias del Britpop e indie pop. Para mí el disco que más me gustó de ellos fue el que trae Casanova, que trae el primer disco, el que tiene Crónica TV, me encanta. Una pila de vida del 97, ahí está. ¿Te acordás de la propaganda de Everready? De vida, Everready, ¿qué pasará? Y después escuchamos, bueno, a Herba, que es una excelente banda. Bien, decimos, ya nos estamos yendo. Mira, escuchá. Para Walter. Luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Qué bien. Tema, qué buen sí, tema, ¿no? Sí. La verdad, Primavera Cero, increíble. El disco, a mí me gusta ese disco, ¿eh? Dynamo me encanta. Sí, Dynamo fue un muy buen disco. No fue aclamado por la... No fue bueno para la pero las a ver, críticas, ¿eh? ¿Cómo decirlo? Para el estilo de la banda no era... Los Fabulosos Cadillacs ganan el Grammy con un disco que no era el disco de la banda. Vos escuchabas Fabulosos Calavera y no era un disco de la banda. Un disco en el que experimentaron muchísimo. Por ejemplo, a mí me encanta Fabulosos Cadillacs. Pero después se hace un disco muy de culto. Sí. Para seguir escuchando los Cadillacs. Yo creo que Dynamo pasó eso también. Los Redondos con Momo Sampler. Los Redondos sampleando. O sea, completamente distinto. Y a la larga, en la historia, ves que son discos que sumaron muchísimo. A mí Dynamo me encanta. Bien. Nos despedimos, Galateo. Sí, a ver. Sí, gracias a Dios. Me parece que el ronquido venía por allá. Ya mañana tempranito, desgraciadamente, tengo que ir a trabajar. Bueno, desgraciadamente no, porque no tengo ganas, pero gracias a Dios tengo trabajo. Eso, y... siempre agradecido. A ver, sí, saludos. Sí. A todos los auspiciantes, como siempre. Ahí está medio dormido. Heladería y Panadería Benedetta, el Emporio Gastronómico, NB Electrónica, lo de Seba, como siempre, CR Salud Unisex, Remisería Trabax, Remisería Trabax y al EPC Camp. Perfecto. Unos genios. Carly. Y MG Pinturas. MG Pintura y Amar al Whisky. Saluditos para todos, para los nuevos oyentes. Oyente, auspiciantes sos vos. Sí, soy yo. A ver si Básicos me da alguna remerita para traer, che. Claro, ¿no? Básicos. Tipo, claro. Claro, la muestro y después la devuelvo. Claro. Con COVID. Claro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ariel. Toco madera. Como siempre, como cada lunes, saludos a todos los que están del otro lado acompañándonos, a ustedes por un nuevo programa juntos. Olvidate. Bienvenido que sea por más. Escúchame, la idea es que nos escuches los días lunes de 21 a 0 horas y te diviertas, porque y la última de pasar parte, un lunes la distinto, última ¿no? parte, la mitad de la parte del programa es donde te vas a reír porque hacemos 10 millones de cosas. Monerías. Autobullying. El emoji vino medio. Sí, medio velado. La semana que viene. Viene faltaba. Mejor. Viene mejor porque viene un personaje de cuento. ¿El emoji? O viene uno medio verde. Blanca Nieve no debe ser. Porque. El increíble Hulk. Todo verde. Una papa negra. Papa negra. Chupetín de Brea. A mí me decían Chupetín de Brea cuando era chico. ¡Sus! ¿Te podés disfrazar de Sus? A mí me decían Chupetín de Brea, ¿sí? Te juro. ¿Por qué? Y chico blanquito no soy. Vengo de familia alemana, pero conmigo se quemó la cuna. Escúchame, la madre de Carlitos tiene ojos claros. Mi hermana tiene ojos... Es morocha, ¿eh? Claros. Y la hermana de él también tiene... Esto. La abuela de mi abuela fue alemana. Mira. Es increíble que lo digas sí. Y uno no sí. te cree, parece que estuviera un chiste. Sí, pero no. Cuando vino en el año 2005 le pregunté, abuela, ¿de dónde venimos? Ella era chaqueña, ¿no? Y mi abuela no me dijo, mi abuelita era alemana. No, mira. Con las invasiones se vinieron para estos lados. Mira. Obviamente se casó con un indio del Chaco y se iba a ser mestizo. A Carlita le tocó la parte india. Escúchame. Y lo que pasa es que es el calco del padre. Sí. Es el calco del padre. Bueno, les deseo un calco gran... o carbónico. No. Qué malo que es. Me están haciendo bullying. Papel carbónico, ¿te acordás? O sea... Dios mío, no puedo terminar la frase. Cerrale el micrófono. Cerráselo, ya está. Está afilado. Dios mío. ¿Viste? Después se enojan conmigo. Se despertó. Mirá. Bueno, les deseo una gran noche. Los espero la semana que viene. Seguramente vamos a tener un mini bloque especial de Oídos Mortales. ¿Sí? Para Fernando Lois Urbano. ¿Sí? Así que nos vemos la semana que viene con más Insomnio acá, por Radio Box 102.9. Dale. Chau. Sábado a la noche, otra vez. Sol y confundido de llamar. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces. Te busqué entre los gemidos del placer y tal vez me diste todo, pero no lo supe dar. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV. Las pastillas en mi almohada y tu foto en la pared. We'll be right back.